Negro sobre blanco. Amor, buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Juan Sanemón, que te cayó la vida de Ani y por fin. Ole, paca, ole, ole, tiar. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú paca, tú estás paga. Tú estás empezando ahora mismo, paca. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Traidor, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Y es más larga. Es más larga. Tendríamos que haber hecho un chiste de entrada. ¿Tienes un chiste? Buenas noches. Tenías que haberle hecho un chiste. ¿Eso es un chiste, Nacho? No sé. ¿Es un chiste? No sé. Buenas noches. Para que no sean buenas, eran bueno, chistes. Que no se escuche nadie que la está pasando putas, porque si no. Bueno, buenas noches para algunos. Buenas noches. Para otros no tanto. Buenas noches, tras lo cual le hemos dicho buenas noches. Estamos aquí los de Radio Contrabanda. Como dice Nacho, el programa más desprolijo, que nunca sé lo que significa esa palabra. Un día nos lo explicará. Desprolijo. Desprolijo, bueno. es. Voy a buscar la definición. Busca online en el DRAE a ver qué significa desprolijo. Busca en el Google, pon DRAE. Y se sale al diccionario de la lengua española, bueno, y busca desprolijo. Mientras presentamos el programa, estamos en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Esto es Lethal Age, miércoles 10 de diciembre de 2008, en directo. Y estamos aquí toda la peña. Está el Nacho, está el señor Atrón. Atrón, buenas noches. Buenas noches, venido del espacio hoy exterior. Tenemos una primicia porque no la decimos todavía, luego la diremos. Bueno, sí, diremos que tenemos un documento histórico. Nos ha dejado a Tron montar en su nave. O sea, tenemos un documento del aterrizaje de la nave de Tron en la Plaza Real. A ver, que me entere yo. Estamos haciendo la competencia de Iker Jiménez de Milenio 3. ¿No? Estamos aquí con fenómenos sobrenaturales y ovnis. Hombre, porque hoy es que no llegaba ya a la radio. Y le he dicho a Tron, oye, pásame a recoger por ahí por Montjuïc. Entonces aterrizaba yo en el castillo. Me ha pillado allí desde el castillo. Y del castillo hemos venido los dos con su nave a la Plaza Real. Pero no habrá aterrizado en doble fila, porque entonces es un problema. No, encima de la fuente, donde está. Encima de la fuente, está bien. Sí, está aplastaron bien. Un guiri, pero sí. Eso. Bueno, pero eso no pasa nada. Hay un guiri menos en Barcelona, pero no. No se notará, son tantos. No se ha notado. No, aquí no se nota. Uno o dos guiris menos no se nota. ¿Eh? No se ha notado. Hay demasiados. Bueno, en Madrid también hay un guiri menos. Ah, es verdad. Se han cargado un alemán. Bueno. Pero vamos a acabar de presentar el programa porque no dimos el teléfono, es 93... 317. 73. 73. 66. Bueno, pero estás tan lejos del micro que no se habrá escuchado. 93. 317. 73. 66. Ahí está. Ahí estamos. Qué bien coordinados que estamos, qué bien pensados. Tenemos correo letalaje@yahoo.es. Que por cierto, nos han enviado un correo electrónico la señorita Lorena. Nacho Monarca se ha recuperado. El password lo ha recuperado. Sí, he podido recuperar el mail. Porque el otro día que vos no estuviste, José, no teníamos el password. Nos habían mandado un mensaje y no pudimos leerlo. Vaya, hombre. O sea que hemos recuperado. Nacho Monarca con TX, Monarca con K, @gmail. Todo gracias porque hemos entrado en la nave de Atron, que tiene una supercomputadora ahí en la nave. Y entonces hemos entrado allí en Gmail, que es donde tenemos el password. Ya hemos empezado a descifrar todas las contraseñas posibles para... Hola, buenas noches, soy el esclavo Masoca. A mí no me habéis presentado. Hola, esclavo. Hola, ¿qué tal? Esclavo. Tenemos aquí el esclavo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Estás? Esclavo, tenemos que terminar de presentar el programa. Esclavo. ¿Qué quieres? No, nada. Esclavo, hay que terminar de presentar el programa. Bueno, si no pueden escuchar. Ya me voy. Pásame la cerveza. Si tienes una, vale. Cabrón. Pues ya te puedes ir. Ya está. Gracias, me voy. Bueno, si nos pueden escucharnos en directo, nos pueden escuchar mañana jueves de 8 o 9 de la mañana y el lunes de 6 a 7 de la tarde. Y luego los podcasts. Los también. Podcasts. Os los podéis bajar y estas cosas y escucharlo pues mientras vais en el autobús, en el curro, si nos escucha el jefe y estas cosas. No lo recomiendo mucho en el curro porque. A ver, nosotros decimos muchas gilipolleces, muchas tonterías. Podéis reíros. Y entonces, claro, si os reís en el curro, pues el jefe dirá, bueno, que este tío que está currando se está riendo, ¿no? Pero bueno, en la ducha o yo qué sé, en muchos sitios, en múltiples sitios podéis escucharlo todo. El podcast pueden recuperar los programas anteriores y... Eso, tenemos unos cuantos. ¿Cuántos programas tenemos, Albert? En el podcast. No sé, había ciento y pico, no sé. Mira, nada. Si tenéis unos 120 programas. Tenéis para llenar allí, vamos. Ahí, vamos, todo el ordenador. Todo el ordenador. Vamos, la supercomputadora de la nave de Atron se queda corta, con para todos los podcasts que hay ahí. Pues, pero es una supercomputadora a tutiplén, ¿no? De última generación y todo, ¿no? Hombre, claro. Claro, ocupa ahí. Por cierto. El Superblue este que tienen ahí en. ¿Dónde está el Superblue? No, la supercomputadora esta que tienen ahí en la UPC. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, ¿no? Bueno, una supercomputadora. Sí, esa, la más grande de Europa, no sé qué. Sí, ahí en el centro de supercomputación de Cataluña, sí. Ese ya lo dice. Eso es una mierda al lado de bueno, ya lo sé. De lo que tiene ahí el montaje. Pascatron es muy modesto y no quiere vacilar y no quiere darlo al mundo porque entonces, claro. Para que no hagan mal uso. Claro, es que aquí la gente, si no, se acostumbran y hacen un uso fraudulento de las cosas y no puede ser. Él es como Carrillo, ¿no? Que se baja del Mercedes y se sube al carro tirado por caballos para ir a los mítines. A los mítines. Y él se baja de su superlujo, de su madre nave nodriza, superlujo, y se sube a una medio pelo para nada dar envidia. Por cierto, ¿quién ganó? ¿El qué? Fragao Carrillo, del debate que hicieron en el 59 segundos. ¿Quién ganó? Pues no lo vi. Yo lo he visto y no ha ganado nadie, ¿eh? Nadie, no. No ha ganado nadie. O sea, ahí... No ha palmado nadie todavía. No ha palmado nadie, o sea que no tenemos ganador de la porra todavía. Pero la porra sigue en pie. Porque la porra sigue en pie. La porra sigue en pie. Por cierto, antes de que nos olvidemos, no sé si habéis leído el correo de la señorita Lorena, pero nos dice que le demos un saludo. Y todavía somos tan mal educados que llevamos... Pues unos como casi un cuarto de hora de programa y todavía no lo hemos saludado. No jodas. Bueno, 10 minutos, no es así. Ah, bueno, saludos para Lorena, que lo puede llamar por teléfono porque no ha pagado la factura del teléfono, así que nos ha mandado un correo. ¿Sí? Nacho, no le habrás robado el teléfono, porque tú con esto de robar las cosas en su tienda y tal, a ver si le habrás robado el teléfono. No, lo tiene, pero no puede hablar. Puede recibir llamadas, pero no puede hablar. Y... Entonces, que la tenemos que llamar. Vale, pues la llamamos. ¿Tienes el teléfono? No sé si lo tengo. A ver, aquí. Esclavo, pásame el móvil. Esclavo, a ver, lo tengo aquí. Gracias. Pero la vas a llamar, vas a gastar dinero de la radio. Hombre, claro. No, el esclavo Masoca. No, que nos deja su móvil el esclavo Masoca. ¿Para qué vas a gastar de tu móvil si está aquí el esclavo Masoca? Oh, pero el esclavo Masoca. A ver. Pero sonarán antenas. Ah, pero es un móvil que ha encontrado aquí, no ha dado el suyo. ¿Sonarán antenas el móvil del esclavo Masoca? No. Bueno, Lorena igual dice que el próximo 17 por ahí nos viene a visitar en directo, porque el 18 es su cumpleaños, o sea que por ahí... Uy, no sabes lo que ha hecho, venirnos a ver el día antes de su cumpleaños. Si no puedes hablar, pues ven directamente a la radio. Claro. Claro. Sí. Si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña. Claro. Bueno, vamos a inaugurar una nueva sección que se llama la Taberna de Mou, la Taberna de Mourinho. Taberna de Mourinho. Oh. Tertulia futbolera. Y tenemos aquí al destituido Bernard Schuster. ¿Está Bernardo por está aquí? Está Bernardo. ¿Está el Nibelungo? ¿Ha venido el Nibelungo aquí a visitar? El vikingo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Bernardo? Hola, ¿Cómo ha vivido la destitución? Bueno, yo quería que me destituyeran. ¿Pero tienes planes para el futuro? No, plan ninguno por el futuro. Es imposible ganar y nunca me esté su año. ¿Y a quién piensa dirigir ahora? A ver, ¿qué equipo tiene en vista? Vale. Al he tenido una oferta del ¿cómo se llama? El Villa García. ¿Existe ese equipo? ¿La liga italiana no le gusta? No, no, este no pagan mucho en la liga italiana. No, poco, demasiado poco. Hombre, yo tengo entendido que el finiquito se ha hecho unos cuantos kilos. Un año y medio de contrato y otro que le debían. Claro, pero eso es para disfrutar yo. Entonces, no puedo, ¿dónde me voy a ir? Hay uno más en el paro ya, ¿eh? Desde ayer, ¿no? Lo destituyeron, bueno, pero ya. Si eso es el paro, todos queríamos estar en el paro. Uno, ¿eh? Más en la lista del paro, ¿eh? Cruzando las listas del paro. Sí, pero... yo creo que Schuster hizo una fiesta cuando Villanueva le dijo, ¿estás destituido? Él hizo una fiesta. Yo creo que, o sea, si la noticia, en vez de, como hicieron todo el mundo, de ir a entrevistar a Juan de Ramos, tiene que haber ido a la fiesta que hacía Schuster en cualquier discoteca de por ahí. Seguro que estaba haciendo un fiestorro que te cagas. Porque dice, he conseguido lo que quería, que me echaran, que me pagaran todo. Y encima ahora que se ha divorciado de la Gaby, ¿no? De la mujer. No, pero ya se divorció hace tiempo. Bueno, tiene una hija. Pero ahora está con otra. Sí. Con otra chica. Y ahora habrá dicho, buah, estoy aquí de puta madre. Me voy a ir ahora aquí a entrenar aquí cada día en Madrid, ahora que hace frío. Además ahora en invierno, claro, que ahora hace rasca ahí. Encima sufriendo allí los partidos, claro. Y tal, ahí no voy sé a estar ya ahí con el frío que hace. Venga, hombre. Cuando estoy de puta madre en casa y... Ahí puedo nada. Estar ahí con las almendras, la cervecita, sí. Todo eso. Además, siendo alemán, seguro que la cerveza. Claro, cervecita. Claro, eso seguro que la cerveza. Claro. Aquí hay un gris menos en Madrid, ¿no? Sí. Ahora hay un gris menos. No, que te he dicho que hay un gris menos, porque en Madrid seguro que se queda el cabrón ahí a vivir. No, pero si juega en un equipo de hockey, de estos de hockey hielo. Creo que juega al golf, Schuster. No, hockey hielo. Ah, juega. Hockey hielo. Que debe haber, ¿cuántos equipos en toda España? ¿Dos? ¿O tres? ¿Cuánta gente juega hockey hielo aquí? Bueno, está el Barça, la Liga. Está el Barça, el Jaca, el Viella y no sé si hay alguno más. Viella continúa el equipo de hockey hielo. Bueno, estaba así, ¿eh? Va a bajar a segunda ya. Yo también juego al hockey hielo. El hielo que le meto al cubata. Sí, ¿no? Cubitos, ¿no? Sí, cubito de hielo. Hockey cubito. Hockey cubito hielo. Bueno, vamos a pasar una canción, ¿no? Vamos a pasar una canción. ¿Seguro? Un rock and roll, vamos allá. Hostia. ¿Qué haces? Nada. Ya se está liando el Albert. Cosas mías. Menudo técnico. Cosas mías. Hola, buenas. Hola, Clavo. ¿Qué pasa? ¿Queréis algo más? Está Schuster ahí, le quiere fichar para el nuevo equipo. ¿Qué dices, Clavo? ¿De qué equipo? ¿De qué? No sé, me parece que va a ir a un equipo alemán, el Bayern Múnich. ¿El Water de Múnich? le va a fichar. Está bien. Oye, Clavo, quita de aquí. Eres Schuster y el esclavo más solta. Aquí se están discutiendo. Están peleándose. Están discutiendo. Vamos a dejar los que se vayan porque vamos. Las condiciones del nuevo contrato. Bueno, pues ¿qué tema nos has traído hoy? Bueno, hoy hemos traído un poco de rock and roll, como no es de otra manera. Vaya novedad, tío. Me sorprende, Nacho. Wow, hostia, o sea, que hayas traído rock and roll es una cosa... Vamos, que me sorprende mucho. Vamos a escuchar un grupo australiano. Alex Corigny. ¿Qué es ruso este o qué? No, es... A mí me suena apellido italiano. A mí me suena un... Italiano, ¿no? Corigny. A un gendarme de estos de la KGB. Pues a mí me suena griego, fíjate lo que te digo. No, a mí me suena a apellido italiano, ¿no? A un espío ruso de la KGB. Bueno, por el tema y ya está. ¿Sí? Que la escuche la gente. Pero no vas a decir ni de dónde son. De Australia. Ya han sonado aquí. Son australianos, un estilo ACS. Es más, en el último disco que han sacado No podíamos hablar de ACS. Este año han sacado una versión de los ACS High Voltage y es un rock and roll así, hard rock. Por cierto, desprolijo. No está en el diccionario. ¿No está en el diccionario? Desprolijo. No, ahora cuando hacemos la canción te voy a decir dónde lo tienes que buscar. No te preocupes, que lo encontraremos. Ahora lo buscamos. Bueno, pues ponemos un tema de Corigny y luego buscamos desprolijo. Lady Luke, esto es el disco, ¿no? El disco Lady Luke. Lady Luke. Lady Luke, ¿no? Sí, pues... Mujer que ve, o sea, una cosa... No, Luke de suerte. Ah, Lady mujer, Luke. Mujer con suerte. Mujer sortuda. Mujer sortuda. Bueno, hay mujeres sortudas y hay mujeres tetudas, es decir, la cosa va por ahí. Bueno, ahí va. Vamos. Trigger and the watch the stars collide. Another cover. Bueno. Ahí están los Corigny, ¿no? Los Corigny. ¿Eh? Corigny. Corigny. Corigny. Corigny, con T. Corigny. Corigny. Corigny. Corigny. Alex Corigny es el, se ve que es el cantante y guitarra. Y bueno, será su apellido. Yeah. Y son de Australia, son de Sydney. Y tienen creo que dos o tres discos. Ahora han sacado este último. Este es el anterior. Ahora han sacado uno nuevo este año. Y bueno, a ver si le conseguimos para meter algún temilla por aquí del nuevo. Tú eres el del rock and roll y estas cosas. Bueno, ya conseguiremos algo. Y estamos aquí. Bueno, ya he encontrado la definición, he encontrado prolijo, porque el desprolijo... No. Claro, es que Nacho, tío, bueno, unas palabras, empieza a hablar en el dialecto argentino y aquí no te entiende aquí ni vamos. Pero bueno, prolijo es cuidadoso, esmerado, pues entendemos que es un desprolijo. Programa descuidado y que no nos esmeramos nada en hacer el programa. Cosa que es absolutamente cierta. Has acertado con el adjetivo. Desprolijo es así, desalineado, desordenado, que a la que venga, o sea, esto es Letal Age, el programa Macarra y Desprolijo, he acertado. Hasta aquí las definiciones de Nacho. Ahí está. Me suena esa sintonía. Esta sintonía yo creo que no la ha puesto nunca, ¿no? El momento no, la primera vez. Aprende castellano con Nacho. Aprende castellano y no catalán. Por cierto, hablando de catalán. Hombre, aquí hicimos un curso de catalán, ¿eh? Sí. Estabas tú, aprendí digi digi de... Por cierto, hay un personaje que hemos de llamarle personaje, Nacho, que esta semana ha gritado una proclama en contra de una persona que tú quieres mucho, como es el rey de España. ¡Oh! Sí, el diputado. Joan Tardà. No, tiene que dejar su escaño, pero ya. O sea, tiene que ser de España directamente. O sea, que así blasfemar así contra el rey. Una persona que ha hecho tanto en la transición. Que ha hecho tanto por nosotros. Una persona tan importante en la transición. Si ahora Albert puede hablar con esa jirafa que tiene de micrófono, que se dobla así. Es gracias al rey y la transición. Sí, que me ha dado voz. Te ha dado voz, te ha dado voto, te ha dado libertad. Y que el Tardà. El Tardà. Ha dicho Mog, el Bog. Paraula de Rolling. Sí, aparte. Paraula de Stone. No, es que es una afrenta a nuestras creencias y nosotros pedimos la dimisión de Tardà, pero. Lo inmediato. Y sí. tiene suerte de no vivir en el siglo XVIII o XVI, porque lo hubieran fusilado, lo hubieran matado. A la guillotina. Sí, sí. A la guillotina, directo. Y que deje de hacer el programa de radio, pero ya mismo, también. Sí. Yo creo que el Tardà o el hermano tuvo un problema ya antes. Yo creo que antes ya dijo algo así, y le hicieron algo en la lengua, entonces por eso dice Tardà y tal. Y yo creo que alguna cosilla así debía ser. Tiene un piercing. Por eso no habla muy bien, se le traba, ¿no? Con los dientes y con el labio. Bueno, se le brata la lengua. Bueno, hay que contar que cómo ha sido el viaje este y el aterrizaje de. Tenemos el documento. Aquí el documento que hemos grabado hoy del aterrizaje con la nave de Atrón y todo seguido. Pasaremos. Eso es un catalanismo que te caga, pero. Sí. Ahora me he quedado, pero. ¿Cómo sería todo seguido, Nacho, en castellano? Todo seguido. No, a continuación pasaremos. Primero vamos a pasar este documento histórico de la. Enseguida. En la plaza. Enseguida. Sería, si, enseguida. Si fuera más culto, sería sin solución de continuidad. Hostia. Vamos a pasar aquí. ¿Qué has dicho? ¿Qué traduce? ¿Qué? Habla inglés. Bueno. Pues bueno, aquí tenéis el documento histórico, el aterrizaje hoy que me ha llevado desde Montjuïc hasta la Plaza Real. Y bueno, he grabado solo la última parte del aterrizaje. Bueno, ¿vale? A ver. Ahí va. Aquí estaba encarando. Ahí que le estaba diciendo a los mozos que despejaran la zona. ¿Quién es el que habla? Ya está. Eso ha sido todo. No se me ha grabado el final. Y aquí empieza. Conozco esta sintonía también. Ah, pues ya no. Y a continuación. Con todos ustedes, Atrón. Las teorías de Atrón. Hola, buenas noches. Os quería saludar a todos. Y ahora contaros la visión que yo tengo de la ley de educación del Plan Bolonia. Y la visión que yo tengo... Aquí tienes un universitario. Es muy negra. Como nos apliquen esto, ellos lo que pretenden es que nuestros hijos no vayan a estudiar. Y tienen muchas formas de conseguirlo. Económicamente, puesto que lo que ellos tratan es que seamos unos ignorantes, para que así nos puedan manipular mejor y no les causemos problemas. Entonces, si no estudiamos, pues lo tienen fácil. Solamente podrán estudiar los hijos de los parásitos, que son nuestros dueños. Pero sí, pero no. Los planes de estudio los hacen ellos. No, o sea, pero que si estudiamos, igual estamos a su merced. No, perdona, pero tiene mucha razón en una cosa. Perdón, con esto del plan de Bolonia está entendiendo a que la gente que está trabajando y estudiando no pueda estudiar. Es decir, exacto, que la gente tenga que dedicarse solamente a estudiar, pero con una cosa, que no te dan una beca para que puedas estudiar. O sea, tienes que tener el dinero. No sé si me estoy explicando bien. Porque, perfectamente. No, la beca sí te la dan, pero te la dan para que la pagues después de que hayas estudiado. Ya no, las becas, es una beca la beca la quitan. Lo que dan es un préstamo. La beca que te dan ahora y que te dan es para pagarte la matrícula, no para pagarte la vida que tú tendrías que hacer para dedicarte única y exclusivamente a estudiar sin poder trabajar y sin tener que tener un nivel de vida que pudieran permitirte tus padres. Por esa forma, ahí está el problema. Es decir, siempre se entiende con evaluaciones continuas, con cosas muy presenciales, a que la gente que está trabajando en cierta manera no pueda hacer muchas de las asignaturas. Se lo ponen casi imposible. Ese es el problema. O sea, oye, a ver si somos más profesionales. Soy aquí, profesional. Joder, es que desde luego. Estamos aquí haciendo una sección tranquilamente, yo y Atrón, y aquí interrumpiendo, tío. Llevamos 500 años haciendo radio. ¿Vamos a interrumpir aquí a la gente? ¿Te vamos a cortar los temas, Nacho? Sí. Bueno, este tema voy a hablar en medio del tema. No. Voy a cantar en medio del tema. En serio, la verdad es no, que... No, estamos escuchando. La verdad es que se tiende a eso, ¿no? Y que pues la gente que tenga que estudiar sea la gente que tenga dinero, que se pueda dedicar, que se lo puedan permitir sus padres. Y si tú, por lo que sea, quieres trabajar y estudiar o hacer una carrera a los 30 años o a los 40 y pico porque te apetece, pues no puedas o no tengas tantas facilidades. No, es que no te dejan casi ninguna. Te lo ponen poco menos que imposible, porque económicamente no te lo van a permitir, puesto que tú no puedes pagar los 2 millones que te cueste al privatizar la universidad, que es lo que pretenden ellos, privatizarla totalmente. Entonces podrá estudiar el que tenga dinero. Los hijos de los esclavos, imposible. Yo es que creo que no es tanto como privatizarla en cuestión de dinero, porque costará más o menos lo mismo, sino hacer que los planes de estudio sean de tal manera que el que esté trabajando no pueda. Exacto, no tiene acceso. Porque tiene que dedicarse, porque hay asignaturas por la mañana, porque tiene que dedicar más tiempo. Parte en la jornada. Tiene que dedicar mucho más tiempo. Es decir, antes tú, por ejemplo, tenías un examen al final, tú podías... Tú trabajabas por la mañana, llegabas a tu hora, por la tarde ibas a clases, llegabas a clase y tal, el fin de semana podías estudiar y tal, y una semana antes del examen te lo preparabas. Ahora tienes exámenes y trabajos entre medio, con lo cual tienes que quitar ese tiempo. ¿Y de dónde lo quitas si estás estudiando? No puedes. Ahí yo creo que es, en cierta manera, trampa. No, pues dedícate a estudiar, sí, pero si me dedico a estudiar... ¿Cómo? ¿De qué vivo? Exacto. Si tú me pagas que yo pueda vivir... Entonces me dedicaré a estudiar, pero mientras no puedo hacerlo, tengo que ganarme la vida de alguna manera. Y la tendencia es a eso. Lo privatizan y entonces no nos dejan acceso al estudio. Porque la idea en sí de Bolonia... Voy a ser un poco abogado del diablo. La idea en sí de Bolonia no es mala. Es decir... Igual estoy enrollando a la gente. Escucha a la tribuna. Dejar de explicar. La idea no es mala porque se basa en el hecho de que con evaluaciones continuas, con trabajo, uno aprende más lo que luego va a aplicar. Pero claro, el problema es que eso no está pensado de manera que la gente que pueda hacerlo todo el mundo. Y entonces ya se discrimina en ese sentido. Exacto. Y es que el trabajo será para lo que le haga falta a las empresas, no para lo que tú quieras estudiar. lo hacen igual que siempre, para favorecer a las empresas. Hombre, eso está clarísimo. Las universidades están para alimentar a... Claro, que los planes de estudio... las empresas. Los planes de estudio están hechos ya, aunque no haya plan Bolonia, están hechos para que la gente tenga una salida laboral hasta cierto... Sí. A un mercado capitalista. Claro, sí. Por eso estaban diciendo... Depende de las universidades. Se estaba planteando de la ESO, por ejemplo, el plan es que querían, bueno, que sacó el Maragall eso el año pasado, de quitar la filosofía de la ESO. La filosofía y muchas filologías sí, también. Porque la filosofía, como no tiene una aplicación que puedas aplicar a una empresa, coches. Bueno, que en realidad sí tiene, pero bueno, como ellos no ven ninguna aplicación. No, ellos pero ahora han tenido un problema, por ejemplo, porque en cierta manera hace 2 o 3 años dijeron de unificar filologías, de cambiar filologías, de que desaparecieron unas cuantas. Y sin embargo, la ESO han empezado a hacer asignaturas nuevas, han hecho asignaturas nuevas de FP y se encontraban con que al reducir filologías había menos profesores y entonces les faltaban profesores, con lo cual se han quedado en cierta manera en muchos aspectos a medio camino. Sí, sí. O sea, aquí la cosa es que viene una cosa y como no están preparadas, pues la hacemos a salto de mata, ¿no? Y la hacemos, pero no la hacemos. Si la hacemos toda a medias, como pasa en este puñetero país de toda la vida, que todo se hace a medias. Entonces, cuando lo hacen a medias, es cuando no funciona. Y no sé, la cosa que... Y hay que adaptarla de manera que se pueda adaptar a este... O sea, lo que funciona en Italia, aquí no tiene por qué funcionar. Y lo que funciona en Alemania, aquí no tiene por qué funcionar. Y si tiene que funcionar, que lo adapten. O que lo hagan igual que allí. Si allí realmente funciona. Aquí sería el plan Castilla. Aquí sería el plan Castilla. El plan Castilla. Claro. Sí. Pero es que luego hay otra cosa. Luego hay otra cosa. Es que los profesores muchas veces tampoco están por la labor de hacer los planes. Ni los que mandan están de hacerlo. Es lo que dices tú, de hacerlo como Alemania. Pero es que no están por la labor ni los que gobiernan, ni los docentes. Ni muchas veces de hacerlo como allí. No me he enterado. Es que primero tendría que cambiar la educación base que hacen en Alemania para... No me he enterado si José está a favor o en contra. Me he liado. A mí me da igual. Bueno, vale. Como nos da igual, pasamos un rato. Yo mientras pueda estar entre clase y clase en el bar tomando la cerveza, me da lo mismo. Yo nunca he estudiado nada, no había plan Bolonia, o sea que a mí el plan Bolonia me da y ni más. También quería daros otra forma, una ayuda para el consumo, para que economicemos un poco. Un mensaje navideño ya. Es un mensaje navideño. Ya ha llegado la Navidad letalés. Single bay. Es que en vez de celebrar la Navidad, ¿qué pues celebramos? La no Navidad. Pues ¿qué? No celebramos nada y nos ahorramos todos los regalos. Hombre, no es una mala idea, no celebrar nada, te ahorras. A mí la Navidad, mira, yo lo digo claramente, la Navidad me la trae floja. Voy a estar solo con mi madre, que porque ustedes van a... Yo te digo una cosa. Ustedes se van todos a los pueblos, o sea que estaré ahí. Yo te voy a decir una cosa. Yo también estaré solo con mi madre. Me chuparé 3 cavas, pero a mí el nacimiento de este señor Jesús, el barbudo, me atrae floja. Yo te voy a decir una cosa. Yo como veo un señor gordo de rojo que baja por la chimenea, cojo la escopeta a mi padre, tío, y verás tú que pronto sube. Control la alcoholemia. ¿Le hacen al... cuando Papá Noel viene ahí con los... control la alcoholemia? No, el control de alcoholemia se lo hacen a los renos. Se lo hacen a los renos. Ah, sí. Sí, claro. Porque ese tío se debe poner de whisky, pero bien, porque viene jo, jo, jo, ese tío... Hombre, de whisky no sé, pero de comida seguro, ¿eh? Porque está gordo. Como... ¿Y cómo cabe por la chimenea? ¿Por qué nunca se queda encallado? Oh, que baje por la mía, ya verás tú. Sí. ¿A dónde llega? Si baje por la mía, que no tengo, a ver si la encuentra, la chimenea, el gordo de los cojones. Venga, tiene nariz a meterte por la chimenea. Bueno, en donde vivo yo, como no entré por el tragaluz, lo lleva claro. Ni chimenea ni podías. Aquí, es verdad, discutimos ese día de los tragaluz. Pero aquí tú... en Barcelona hay edificios con tragaluz. Pero tú, Nacho, ¿de Madrid no hay? ¿De los Reyes Magos o del Papá Noel? ¿Eh? ¿O de Santa Claus? ¿De qué eres tú? Yo soy más de Baltasar Garzón. De los Reyes Magos. Oye, con toda la tontería no hemos dejado a Tron decir su mensaje navideño. Nos hemos liado. El mensaje navideño es para ahorrar el consumo. Yo lo que propondría es que el día 25 no comprase nadie nada. Pero el 25 está todo cerrado. Eso lo hacen el 23, el 24. O sea que... Tienes que cambiar ese día van a comprar. Vamos a poner un margen, ¿no? Desde el 22, digamos que es la lotería. A ver, la lotería. ¿Qué día crees tú que hay que empezar el no consumir nada? Comida sí podemos comer, ¿no? Comer sí. podemos beber agua, si no, si nos quitan la comida y la cerveza, vamos a ir mal. Comida y bebida solo. Comida y bebida. Lo básico. Lo básico para la supervivencia, ¿no? Exacto, y no más. Y en regalos ninguno. Eso. En regalos, luego otro día os diré cómo se pueden hacer los regalos para que no cuesten dinero. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué día empezamos el a no consumir? Esta vaga, a no consumir. Pues el día 23. Mira, el día 23. Fantástico. Vale. Pero el día 22 podemos. Sí, pero con moderación. Con moderación. Vale. Pues el día 22 me voy a... El día 22 hasta arriba de cabas. El día 22, en vez de coger dos décimos de lotería, coge uno. El 23 consumo. El 23 no compro nada. Lo que hago es beberme. La lotería, ninguno. Uno no, ninguno. Mejor ninguno. Porque con la lotería lo que hacen es engañar a la gente. Y los engañan haciéndoles que vean bien el egoísmo. Haciéndoles desear el dinero de los demás. Entonces con eso se justifican nuestros parásitos para ellos justificar su egoísmo. Nosotros si queremos hacer lo mismo que ellos, si jugamos a la lotería estamos queriendo también tener el dinero de los otros. ¿Por qué te piensas que yo no juego nunca? Yo tampoco, no juego. No quieres el dinero de los demás. Yo no quiero el dinero de los demás. Si yo es que no quiero que me dé nadie nada. Lo único que quiero es que no me roben, solamente eso. Pero eso no se da en este planeta. Yo no quiero por eso viene. Así empezamos el 22, ¿no? Empezamos el 22 sin consumir. Una cosa digo yo, por eso, ¿eh? ¿Y qué día acabamos? ¿Acaba la vaga? Después de los Reyes Magos. Podríamos estar toda la vida haciendo vaga. Sí, pero no es plan. El día 7. Yo te voy a decir una cosa. Si hacemos huelga. Hasta el 7 de enero. Y nos ahorramos. Yo creo que si nos ahorramos todo. A ver, va a haber un problema porque estamos en invierno, hace frío. Si no nos ponemos ropa también, que también nos quedamos en ropa. O sea, vamos a ir en calzoncillos por ahí, vamos a pillar una pulmonía. O sea, pasamos el día 7. Pero hemos quedado que podíamos comprar los productos básicos. La ropa se considera básica. Sí, vale. O sea, bueno, ropa, comida y bebida. El alcohol se considera básico. La cerveza es básica, básico, pero para mí es básico. O sea, antes que la comida. Yo el otro día fui al médico, me dolía aquí en la boca del estómago, pero mucho, ¿eh? Y digo, ¿por qué este dolor tan agudo? Me dice, es que tienes que dejar el té y el agua mineral. ¿Y qué hago? Pues beber cerveza. Pues entonces yo lo hago. Es básico para mí. Sí, te lo ha recetado el médico. Sí, ha sido el médico. Dame la tarjeta que iré mañana a visitarlo. Vale, no cuenta como consumismo. La cerveza no cuenta como nada. Si te la haces tú, no. Además, tienes que fabricar tú. Además, ¿no decían que había sequía? Decían que había sequía, que había que ahorrar agua. Coño, pues nosotros estamos ahorrando agua, solo bebemos cerveza. Como no Tron, que se hace su vino, no compra vino, se hace su vino. Ahí estamos. Claro, yo me lo fabrico yo. Claro. Oye, ¿cerveza no harás? No aprendí aún. A ver si aprenderás. A ver si aprendes y nos enseña que así, mira, lo haremos hasta la cerveza, lo hacemos nosotros. Es cuestión Nacho, de fabricarse un Nacho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, man? ¿Qué te pasa, Nacho? Morisqueta, mira, pero la gente no lo ve del otro lado, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Verdad. Un día de esto voy a traer la cámara y voy a grabar. Es verdad. Pues esa es una buena idea, grabar un vídeo con nosotros haciendo el programa. A ver, la gente nos vea en internet. Uy, ¡qué divertido! Podemos perder la poca audiencia que tenemos. No. Que la gente nos vea las tonterías que hacemos, porque ya decimos tonterías, las morisquetas, las señas de las canciones y tal. ¿Eh? Bueno, ¿Cómo has dicho? Las morisquetas. Esas son las cosas que hacemos. Busca morisqueta, porque aquí... Morisqueta. Espérate que tampoco saldrá, porque claro, este habla el argentino raro este, que habla él. Esto ya no sé si buscarlo directamente al Google, ¿eh? Bueno, pero yo creo que sí, el diccionario de la lengua española. Búscalo mientras escuchamos una canción, ¿no? Sí. Un rock and roll. Vamos a escuchar. ¿Rock and roll? Sí. Y hay otro también. Sí. Hay un par de ellos. Hay un par de ellos. No, vale. Vamos a escuchar Sugar Mountain. Que despega la nave. Uy, que se va. Y se va. Atrón. Adiós, Atrón. Adiós. Quedamos mañana. ¡Hasta luego! Sí. Para grabarlo bueno, ya se ha ido a Tron, ya se ha ido a la nave, se ha ido y volvemos a la Tierra. Sí. Volvemos con Sugar Mountain. acabo de caer en la Tierra, que a Tron me tenía que dar una cosa y casi se me lleva para su planeta, tío. Con sería caído de culo. ¿Aquí? Bueno, nos vamos con Sugar Mountain. Sugar Mountain. Sí, que son de Galicia. Este un cosa que quería decir. Que Sugar, el disco es Sugar in the Raw. Sí, sí. Son de Galicia. ¿Son de Galicia? Sí. ¿Y por qué cantan en inglés? No sé, porque y no cantan en galego. Unos gallegos muy raros. Igual cantan en gallego y no sé. Yo lo he visto. Bueno, son guiris que se han ido a vivir a la Coruña. No, yo lo he visto. Los he visto en Madrid, que han sido soportes de Diamond Dogs. Ahí en la Sala del Sol. Y soportes, cuando dices soportes, quiere decir teloneros, ¿no? Teloneros, eso. No, otra palabra, soporte. No, pero soporte tiene la acepción, pero bueno. Morisquetas. Morisquetas. Ha salido. ¡Hombre! Ardid o treta propia de los moros. Porque tiene cuatro excepciones. La segunda, cuatro excepciones. Arroz cocido con agua y sin sal. No, mira, eso no. Eso lo podías hacer la un tres, día. Carantoña o mueca, que es esa, a lo que hacía referencia Nacho, con Nacho. Una morisqueta. Pone antes. La cuarta, acción con que alguien pretende engañar, burlar o despreciar a otra persona. Es que es también lo que hacía Nacho. ¿Te estaba burlando, Nacho? No. ¿Es la tres o la cuatro? Yo hacía carantoñas con una cosa, cara. Delante de la tres pone alguna abreviatura como ARG. No. Sí, ¿no? ¿No pone nada? No pone nada. Vale. No, es que a veces pone ARG porque no, la cuarta es coloquial. Es... La cuarta sí que pone que bueno, es coloquial. Ahí tienen morisqueta, carantoñas con la morisqueta. Cara, que lo que estaba haciendo yo. Uy. ¿No? ¿Cómo has hecho esto? Bueno, esa es una morisqueta. Y nos vamos a escuchar los Sugar Mountain. Es un grupo de rock and roll sureño. El primer disco, este es el segundo disco. No sé si este se lo ha producido, pero el primer disco se lo ha producido el mismo tío que le produce a los Georgia Satélites. Uh-huh. O sea, son tíos que ya van en serio. Yo los he visto. Estos van en nave espacial también, ¿no? Yo los he visto teleoneando a los Down Dogs ahí en Madrid. Y por eso he conseguido estos discos, porque no los conocía y fui a ver a los Down Dogs. Y tocaron ellos primero y dije, ¿quién es esta gente? Pues me lo dijeron, tal, son los Sugar Mountain, son de Galicia, pues escuchemos. He visto también un concierto por ahí por la 2, cuando hacen conciertos los grupos rockeros ahí en Radio la Madrugada, Radio 3, también han tocado. Pues vamos a escuchar aquí los Sugar Mountain, un temía, a ver qué, ¿no? Venga, pues poca promoción ahí a los Sugar Mountain. Sugar Mountain, desde Galicia. Alvariño. Aunque canten en inglés. En inglés. Now explain for me to say, a little love is just what I need. Your love that's breaking through this rain is what I need to get myself on track again. I've been down in a hole, dark and feeling so lost. Haven't found any trace of evil lands of yours. Ahí están. Sugar Mountain. Sugar Mountain. Sugar Mountain. ¿Qué quiere decir? Montaña de azúcar, ¿no? Montaña de azúcar. Sugar Mountain. Sí, montaña, algo así, ¿no? Sugar Mountain, montaña de azúcar. Algo así. De azúcar. Un grupo es, dulce. Es un eufemismo, ¿no? El azúcar es algo que quiere, significa otra cosa. Claro. Eso que le gusta a Maradona. Sí. Supongo, ¿no? El azúcar. Son de Galicia también. ¿No? Azúcar amargo. Azúcar amargo. Hay una canción de un grupo argentino que se llama así, Azúcar Amargo. ¿Sí? Sí, se la dedican a... ¿A Maradona? No, a esa sustancia que tanto nos, nos alegra la vida a veces. Ah. ¿Estás hablando de... ¿De qué estás hablando? Del pollo. No, del pollo. No, no me lo pongo el condón, no pongo, no bombo. Sin pollo, no me pongo. Sin pollo, no me pongo, no me pongo sin pollo. Nacho, ¿qué te pasa? ¿No has visto la publicidad, el condón? No. Que aparece una piba, sin condón no hay bombo o algo así. Es todo como un estilo rapero. Entonces esto es así, ¿no? Sin pollo no me pongo. No me pongo sin pollo. Bueno, lo dejamos. Si Aire está escuchando el programa y ha escuchado la publicidad del condón. Está siendo un poco desprolijo ahora mismo. Sí. Esto es desprolijidad. Bueno, tenemos los premios Darwin, me parece. Ahora no has hecho ninguna morisqueta, ¿eh? Ahora. Albert, ¿tenemos los premios Darwin? Ahí está. Ahí está, vamos a empezar. Hoy en los premios Darwin tenemos el hombre y el pez de colores. El pez de colores. Ha cambiado la vida. Bueno, esta es una historia que pasó en 29 de enero de 1998, ya hace 10 años. ¿Dónde diréis que pasó? En California. Uy. Bueno, Estados Unidos fijo. Pero... Estados Unidos, bueno. Bueno, no todas, hay alguna de la India. Alguna de Canadá. Alguna de Sudáfrica. Hemos tenido aquí a Sudáfrica. ¿Cómo llamaba el sudafricano ese? Que... Australiano también, okay. Era el cura ese que fue a convertir a los caníbales, ¿no? Bueno, pues vamos a contar este pequeño relato. Aquel miércoles fue un día fatal para Michael. Estaba con un grupo de amiguetes, viendo cómo uno de ellos limpiaba una pecera, cuando este se quejó de que uno de los peces se había vuelto peligroso. Era demasiado grande para la pecera y estaba devorando a sus compañeros de cautiverio. Michael, que tenía 23 años, se ofreció entonces a echarle una mano a su amigo. Cogió el pez en cuestión, que medía 12 centímetros de longitud, y se lo tragó. Por desgracia para él, el pez prosiguió su tarea asesina y se le atascó en el buche. El pobre hombre trataba desesperadamente de respirar. Se le puso la cara azul y se desplomó cayendo de rodillas. Sus tres amigos, dándose cuenta de que le estaba pasando algo mal, llamaron al 911. Y avisaron de que su amigo Michael se había comido un pez y no podía respirar. ¿El 911? ¿También tiene el 911? Sí, sí. ¿En Estados Unidos? Bueno, tenemos aquí a Michael. Hola, Michael. Hola, buena noche. ¿Cómo estás? Pues mira, tengo así la garganta un poco mal. Hablo así porque tengo la garganta mal por el pez que me ha comido todo lo por dentro. ¿Te has vuelto vegetariano después de ver que comer... animales produce daño? Al contrario, produce daño, pero está muy rico, yo lo digerí muy bien, todo lo digerió perfectamente, y no, a mí me sigue gustando la carne. El otro día me comí un jabalí también entero también, lo que pasa es que antes de llegar al estómago cogiólo con los colmillos también y me destrozó por dentro, pero bueno. ¿Te gusta? Ya estoy acostumbrado. Hombre, lo del pescado crudo lo entiendo, ¿no? Ahí en Japón comen mucho pescado crudo, pero ya casi. Sí, pero no se lo comen entero. Yo tengo más cojones que ellos, que yo me lo como entero. Me lo como. Es un caníbal, Michael, ¿eh? Eres un caníbal. Te comes todo vivo. Todo vivo, todo lo que sea, todo me lo como vivo yo. ¿Con quién estamos hablando? Con Michael. Me llamo Michael y me he comido un pez crudo. ¿Michael, el que va en el auto fantástico? No, sí. Ese es Michael Knight. Ah, vale. Porque a Michael, que... cuando llegaron los enfermeros, el pez aún le salía de la boca. Y... Es que era muy difícil de tragar. No se podía digerir el pez. Era muy difícil de tragar el pez. No se lo podía digerir para abajo, porque el tío estaba mordiendo allí y no había manera de pasárselo para abajo. Se quería comer a Michael, el pez de colores. Pero no tuvo cojones, ya te lo digo yo ahora. ¿Pero qué pensabas? ¿Que era una pastilla alucinógena o algo? Que lo viste de colores y te comiste el pez ahí a lo loco. No, yo dije, si él se puede comer a los peces más pequeños, pues yo que soy más grande me lo puedo comer a él. No, o sea, la cosa es lógica. Vamos, digo yo. Pues hasta aquí. Parece aragonés este. ¿Eh? Aragonés. ¿Aragonés? ¿Por qué parece aragonés? Por la voz de borracho. ¿Qué voz de borracho? ¿Qué te pasa? Esto no es que sea voz de borracho, que se me ha comido un pez de esófago. Ah, coño. ¿Nunca ha escuchado usted, Michael, una conferencia de prensa de Luis Aragonés? No. ¿Quién es Luis Aragonés? El que era entrenador de la selección española. Campeón de la Eurocopa. De la Eurocopa. ¿Qué es la selección española? Por favor. España. ¿Qué España? Campeón de Europa. Hombre, se está metiendo en terreno. Aquí la gente está orgullosa de España. Vamos, es que acabamos de pasar el puente de la Constitución. Que usted lo sepa, ese? ¿Eh? ¿Quién es ese? Oiga, oiga, por favor, tráigame una cerveza. Acabamos de pasar. Hola, soy el esclavo Masoca. Le traigo una cerveza, no le traigo nada. Está con Schuster ahí. El esclavo más alto. ¿Le traigo una cerveza a Michael o no le traigo una cerveza a Michael? Dale una cerveza a Michael que tiene la garganta. El esclavo más alto le está limpiando las botas a Schuster. Los zapatos. No, pero ya acabo de limpiarle los 110 pares de botas que tiene. ¿Sí? Por cierto, que no nos ha comentado Johan Cruyff el comentario sobre el plan Bolonia. ¿Qué opina Johan Cruyff del plan Bolonia? Bueno, Bolonia es un. Está en mitad de tabla. Entonces no es bien para jugar. Uno puede jugar UEFA. Ni puede jugar Champions, este es un cosa. Entonces es mal. ¿Por qué? Ni haces cosa para arriba, ni haces cosa para abajo. Estás en medio. En medio, o sea, es un equipo intrascendente. Es una cosa intrascendente de nada. Este Bolonia no... No afecta a nada, ¿no? No va a afectar a nuestras vidas. Entonces el plan de Bolonia es un 4-4-3. Es el plan de Bolonia. ¿Pero hay que jugar al ataque o defensa? Claro, 4-4-3, 4 defensive, entonces 3 medio campo y 3 en ataque. Entonces por alas. ¿Pero hay que atacar o hay que defender? Hay que atacar el plan Bolonia. Contra el plan Bolonia. Hay que atacar. Hay que atacar, este es uno. Entonces tú cuando haces por bandas es un bien pelotero. Por las bandas. O por el centro. Por todas. Por todos lados. Y para adentro. Por el centro y para adentro. Este es un bien cosa. Entonces, en un momento dado, el Bolonia, entonces se puede jugar bien. ¿Va a ser entrenador del Bolonia usted? No, no tienen dinero por pagar mi ficho. ¿Y el de Schuster? Johan ya pasa, hombre. ¿Y el de Schuster? ¿Es usted colega de Schuster? ¿Lo conoce a Schuster? ¿Quién es este? Bernard Schuster. Bueno, pero este es un nombre que no me llega ni al suelo del zapato. Sí. Ni pero como entrenador ni como jugador. Pero vaya zapatos tiene Schuster, porque el esclavo Masoca estaba muy ahí, muy concentrado. Pero los tiene ahí ilustrados. No, pero el esclavo Masoca tiene. Tiene más zapatos que Imelda Marcos, tío. Tiene 100 y pico botas. Tenía unos zapatos de Gucci. ¿Qué? Sí, sí, bueno, sí. Los emails. Hemos leído los emails que nos han mandado. Es verdad que tenemos. Sí, tenemos Lorena. El email de Norea. Y el email de Norea. ¿Qué he dicho? Lorena, ya ves lo que te ha dicho este hombre, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Tenemos. O sea, la semana que viene, cuando venga, lo primero que tienes que hacer es pegarle una colla a Jalbert por haberte llamado. No sé cómo te ha llamado, porque vamos. Con la chiveca en la cabeza, vamos. Es que me despistáis, es que esto. Es que hoy estoy un poco trastornado por el viaje que he hecho. ¿A dónde? Porque... Coño, he hecho un viaje desde Montjuïc hasta aquí con la nave de Atrón. Es que, Nacho, hay que explicártelo todo. ¿No has estado atento al programa o qué? No he prestado mucha atención, ¿eh? Deja ya de hacer carantoñas y... Y, como decía, morisquetas. Deja de hacer morisquetas. Morisquetas. Pues... Eso, ya... Ya has hecho que se pierda. Ya me he perdido. ¿Qué haces? No, íbamos a leer el email de Lorena. De Lorena. El correo de Lorena. Por cierto, recordar que ya podéis volver a enviar mails a Nacho Monarca, que es con TX. Hemos recuperado el password. Con TX y con K. @gmail.com. ¿Vale? Sí. Pues ahora aquí tenemos el mail de Lorena. Que nos ha hecho unas preguntillas para la sección de... ¿Por qué? Y una de ellas es, cuando tú vas al cine, es para ver una peli. Pero siempre nos encontramos a alguien y nos dice, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Nada. Y yo pregunto, no, pues estoy aquí, pues... Una Bartola. Cogiendo flores o... Una Bartola. O haciendo una Bartola. Si es, si pues comprar el pan, ¿no? Si es un cine porno, si es un cine porno, es una Bartola. No, pero... ¿Qué vas a hacer a un cine? O sea, a ver, puedes hacer múltiples cosas, pero normalmente en un cine, ¿qué vas a hacer? Ver una película. Pero si un, es un cine, o ir al cine doble X, puede ser una... Pero vas al cine. O sea, estás en lo que se llama edificio físico llamado cine, tú estás dentro, con lo cual has ido al cine, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿qué otra pregunta? Tenemos al cine. Pues dice, bueno, la respuesta es esa. Otra pregunta que muchas veces nos han podido hacer es cuando vamos a algún lugar, por ejemplo, un viaje, y llegamos y nos preguntan, ¿ya has llegado? No. No, estoy a medio camino todavía. Estás viendo mi espíritu. Estoy ahí. Estoy en ello. Es verdad, estás viendo mi espíritu. Mi claro. espíritu que está aquí, pero yo no estoy. ¿Y la tercera? ¿Qué tercera? No hay tercera. No hay tercera. No hay tercera. Bueno, esa sola. Yo tengo una tercera. Bueno, la tercera es que Lorena estás invitada a venir al programa la semana que viene. El próximo, el bueno, próximo estás miércoles. Invitada para venir cuando quieras. Cuando quieras, pero ella quiere venir el próximo miércoles porque es su cumpleaños el 18. Y no sabe el 17. No sabe lo que hace, pero bueno. Aquí. No sabe lo que hace viniendo, pero bueno. Hombre, si se trae dos chivecas, aquí será recibida. Dos otras. ¿No? Por cierto, yo tengo otra pregunta, Lilo. Pero esto no es un restaurante que celebra aquí despedidas de. De sol- Espera, soltero y fiestas de cumpleaños. Yo tengo otra pregunta al hilo de lo que ha dicho Lorena. No sé si os habéis fijado que en las películas americanas resulta que hay una escena que hay un tiroteo y hay una pareja y en un momento dado al hombre o a la mujer le pegan como unos 50 o 60 balazos, el tío está en el suelo y la otra parte de la pareja se acerca y le dice, ¿estás bien, cariño? Y tú piensas, ¿cómo cojones voy a estar bien si tengo 5 balas en el cuerpo? Si me acaban de atravesar. Si me acaban de atravesar. La vena aorta, 5 balas y me. Pues, ¿cómo voy a estar? ¿Para pa bailar una samba? Pregunta más gilipollas, ¿no? Si estoy como un queso gruyere. Es que, desde luego. ¿Tú cómo estás, Nacho? ¿Haciendo morasquinas de estas o. Morisqueta. Te veo muy, muy alterado con la música. ¿Qué te pasa con la música? Es que la música es lo que traigo yo a este programa. ¿Qué te pasa con la música? Aquí tenemos a José Re, el imitador, nuestra conciencia social, que es Atrón, que nos da aquí lecciones de política social. Tenemos al técnico, que está en los mandos, que maneja todo lo que es el cotorro de ordenador, música, que es Albert. Y yo, mi cometido en este programa es traer rock and roll. O sea que nos vamos con un rock and roll sureño. ¿Qué es eso? Que está volviendo a Tron. Está volviendo. Ya está. Así que no. Es la nave que está aquí. Ah. Está dando vueltas. Sí, está intentando aparcar. No sabe si ponerse o no ponerse. Es que está viendo a los monos por ahí y dice, si aparco aquí en doble fila igual se me la lleva la grúa. ¿Qué hay sitio? Bueno, pues ¿qué nos quieres poner, Nacho? Nos vamos. Mientras Atrón no busca sitio para aparcar. Sí. Nos vamos con la Steve Water Band. La banda del agua, no sé qué. Steve, ¿qué quiere decir? No lo sé. Bueno, tú que estuviste en Los Ángeles, ¿no? Pero hablando español. Me tendrías que hacer una morisqueta para saber qué tema pongo. Ahí está. Un fuck you. Ahí está. Ese, el dedo del medio levantado. El fuck you. Muy bien. Bueno, nos despedimos, ¿no? Pues ya estamos. Eso sigue siendo la nave, ¿eh? Sí, que acaba de aterrizar Atrón. Ya aterrizado. Bueno, y nos vamos, ¿no? Atrón, ¿no habrás dejado la nave en doble fila? Está al lado. ¿Nos vamos hasta el próximo jueves? Sí, nos vamos a montar todos en la nave de Atrón, que nos lleva a casa Atrón con su nave espacial. Que nos vamos a ir con metro, tío. Vaya palo, ¿no? Ir con metro, podemos ir con nave. Oye, podemos hacer una cosa, meter la nave de Atrón en el metro. ¿Te imaginas, tío, que hay un túnel según la luz ahí en la nave? Ahí el primer vagón, como tirando de las carretas. Claro. Y a 200 por hora al metro, tío. Llegarías en 3 minutos, tío. No, Nacho, no me hagas morisquetas de esas. Bueno, eso que es morisqueto, que te has metido una raya. No, bueno, las dos, no, ojalá hubiese sido la segunda. Bueno, nos vamos, que ya estamos sobre la hora. Vale. Y hasta el miércoles que viene. ¿Qué vas a poner? Un tema de Steve Water Band. Que es la banda del peldaño de agua. Algo así. Sí, más o menos. Es la traducción que he hecho ahora, así. Literalmente. Literalmente, hablando. La Steve Water Band. Pero Steve creo que es con dos S, ¿eh? Sí, es con dos S. Con... Ya, pero el Steve que dices tú de peldaño es con una E. Ah, ¿no? Es con una, vale. ¿Y con creo, dos, ¿qué es? No lo sé. Bueno. Bueno, es igual, pero mola. Es ¿no? igual. Sí. Mira, la semana que viene. Agua... La semana que viene lo dirán. El peldaño de agua mola. Lo de la banda del peldaño de agua. Venga, Agur. Venga, Steve Water Band, ¿de dónde son? Estas son de Los Ángeles, me parece. De Los Ángeles. De donde estuvo. Lo voy a averiguar porque no estoy seguro, pero son de por ahí, de donde estuvo José Re. Ah, ahí, bueno. Dando vueltas y emborrachándose también. Bueno, pues ahí va y hasta la semana que viene. Agur. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, esclavo. Salud. Salud. Hasta luego. $1.